Hablando claro. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Alex Castellano. Continuamos, amigos, con el programa. Ya sabe que le acompañamos hasta la una del mediodía. Y hoy tenemos una, vamos a tener una charlita con personas que para mí son muy entrañables, sobre todo porque defienden un lugar muy, muy, muy importante en esta ciudad, un lugar muy característico de esta ciudad. Y un lugar que para mí es muy, muy entrañable, porque ahí, dentro de mi vida personal, que llegué hace pocos años a esta ciudad, conocí un grupo de gente extraordinarios, una gente luchadora. Se hacía un pulso importante al Ayuntamiento de Córdoba, y ese edificio se ha vuelto muy también significativo, y precisamente ahí se ha creado una plataforma en defensa de ese lugar. Y para ello, Miguel Ángel Aguilera nos trae unos invitados para hablar de este tema. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Bien. Sí. Con calor, pero bien. Con la calor, ¿no? Es lo que toca hoy. Oye, cuéntanos, ¿por qué vienes y a quién nos tienes de invitado? Bueno, pues como invitado está Juanma, que desde el principio, incluso de principio del entierro, estuvo participando en la actividad del centro del colegio Rey Heredia, pues para que ese colegio se le diera utilidad y no estuviera cerrado, pero ya con una perspectiva más allá de que se le diera actividad, sino que también se modificara la normativa municipal de cara a que no sea tirado, no se tire ese colegio, sino que se mantenga. Y está también el compañero Miguel Ángel Peña, que el profesor nos ilustra de todo el proceso histórico que tiene el colegio, cosa que muchos vecinos del propio Campo de la Verdad desconocíamos, ¿no? Y que nos ha ido enseñando, pues, desde el propio origen de la idea de construir ese colegio, las decisiones que toma hace 100 años el propio ayuntamiento de esta ciudad para construir el primer colegio, que hay niños y niñas en el mismo colegio, que antes eran colegios para niñas y colegios para niños, ¿no? De hecho, ha realizado una exposición donde narra todo el proceso desde el origen del colegio hasta hace 4 días. La utilización que le está dando ya los distintos colectivos al Rey Heredia. Miguel Ángel, ¿cómo es la historia de ese colegio? Pues una historia muy muy curiosa, ¿no? O sea, estamos hablando, como ha dicho Miguel, de un colegio, de un edificio que tiene el proyecto 100 años, porque se aprueba realizarlo en mayo de 1918. Y lo interesante, o para entender el contexto en el que se realiza este proyecto, hay que tener en cuenta la figura del arquitecto que lo realiza, que es Francisco Azorín Izquierdo, que era arquitecto de profesión, concejal del Ayuntamiento de Córdoba y uno de los dirigentes principales del Partido Socialista de la época. Y entonces el colegio parte recogiendo toda esa idiosincrasia de un movimiento obrero y republicano de la época, preocupado por el tema educativo. De distintas formas, ¿no? Los anarquistas creaban los centros obreros no solamente de un punto de vista sindical, sino de un punto de vista educativo. Hay pueblos en la provincia que se llaman centros instructivos a lo que sería la organización obrera de la localidad. Y en este caso, pues Azorín Izquierdo presenta el proyecto de lo que hoy día es el Rey Heredia el 1 de mayo de 1918. y hasta la fecha es simbólico, recogiendo pues todos esos elementos de construirlo en un barrio obrero, en un barrio de campesinos, en donde él mismo escribe unos años antes, en el 16, la situación del barrio, en donde, en fin, pues cuenta la situación de insalubridad de las calles, de niños revueltos con cerdos, ¿no? Es toda una situación en el que precisamente dentro del proyecto, que son 10 colegios, el primero que pone en la lista y que se lo reserva él para construir es lo que hoy día es el Rey Heredia. Y dentro de eso una serie de elementos, es decir, los colegios que existían, bueno, las escuelas que existían hasta ese momento eran habitaciones de una casa particular, en este caso estamos hablando del primer edificio pensado desde un punto de vista didáctico, desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista higiénico para ser colegio. Y por otro lado también otro elemento que lo ha adelantado Miguel, el primer colegio en Córdoba, y me atrevería a decir el primero o de los primeros en España, en lo que he dicho antes y en esto, en ser el primer edificio conjunto mixto de niños y niñas. Sí, Juanma, sí. ¿Por qué habéis decidido aglutinar a una serie de personas, ¿no?, para investigar sobre el centro? ¿Y por qué el interés, ¿no? Yo lo sé, pero quiero que tú me lo digas. Antes de nada, agradeceros que nos hayáis invitado. Y después, respondiendo un poco a tu pregunta, desde el principio que entramos en el centro, en el antiguo colegio Rey Heredia, el grupo escolar Rey Heredia, como estaba denominado, nosotros siempre hemos pensado que la historia es importante, y más en, como estaba antes plantando Miguel Ángel Peña, en un sitio como este que tenía la historia no solamente del barrio, sino la historia que había supuesto para el movimiento ciudadano en general, pues teníamos que recuperarla sobre todo para darle valor a un sitio que se estaba descatalogando su valor, y sobre todo se estaba olvidando de cara a, como suele pasar muchas veces, de cara a que la historia la escriben solamente los poderosos y no la ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista, creíamos que era importante recuperar esa historia y ponerla a disposición de toda la gente que quiera compartirla. Y qué mejor sitio que el Rey Heredia, que precisamente, no solamente por estar ser el Centro Social Rey Heredia, que esté en ese antiguo colegio, sino porque es una toma de relevo, un testigo del paso histórico, de una situación del pasado que era, como dijo antes Miguel Ángel Aguilera, de que era un antiguo colegio, que se había construido y demás, pero sobre todo para dar cabida a nuevas formas de constituir una sociedad más justa y solidaria. La educación, todo está supeditado a unos intereses, y precisamente el Centro Social Rey Heredia actualmente quiere ser otra cosa totalmente distinta, buscar una alternativa a esa sociedad, buscar ser un semillero de ideas y de confluencias para precisamente entre todos y todas buscar una alternativa. Entonces, por eso creíamos que era muy importante recuperar la historia. Quisiera yo significar a los oyentes, porque hay gente que seguramente nos escucha de otros lugares de la geografía, no sé si mundial o europea, y claro, un colegio que estuvo tan importante, tan significativo en esta ciudad, estuvo cerrado muchos años, y las asociaciones de vecinos solicitaban la apertura de él para el uso, y sin embargo el ayuntamiento de ese momento se negaba a ello, ¿no? Entonces hubo una ocupación de ese colegio y hubo una apertura de esas puertas para la ciudadanía. Desde esos años, desde que se tomó el colegio hasta ahora, Juanma, el colegio sigue vivo, y eso es lo importante, ¿no? Efectivamente, nosotros creemos que los edificios, la vida la da lo que se hace en él. No solamente son edificios que están destinados a eso, a que tengan una cierta raigambre arquitectónica, sino fundamentalmente a que la vida la dan las personas y sobre todo la comunidad que pueda darle sentido. No se trata solamente, como tú estabas diciendo antes, de que el centro estuviese cerrado, mejor dicho, el antiguo colegio estuviese cerrado, porque curiosamente el colegio ya, eso puede hablar mejor Miguel Ángel que yo, el colegio ya estuvo una fase de menor, porque se dedicó simplemente de que el grupo escolar pasó a ser dependiente del Colegio Fray Albino y se dejó solamente lo que era la escuela infantil. Y se estaba intentando coger y descatalogando y perdiendo entidad. Un poco para eso, para olvidar un poco lo que significa la historia. Como decía antes Miguel Ángel Aguilera, fue el primer colegio no segregado que hubo en Córdoba. Eso es muy importante, teniendo en cuenta los años que estamos refiriendo, que es 1918, donde todavía ni siquiera la mujer tenía derecho a voto en este país. Entonces, pues, empezar a trabajar desde la educación, todos esos temas y demás, pues era muy importante. Y un poco enlazando con lo que me habías preguntado, con el tema de la cuestión de qué ha significado o qué pasa después de la ocupación y demás, pues se mantiene viva el centro. No solamente se mantiene vivo, sino que aparte de los distintos grupos propios del Río Heredia, como son el grupo educativo, como son la biblioteca, como es el grupo de radio, como son los distintos grupos que funcionan en el centro, las distintas gente y los distintos colectivos que quieren participar en él, porque entendemos y creemos que es fundamental que los edificios estén dotados para la vida y no para la especulación. Y un poco el compañero que estaba aquí antes de estos desahucios da un poco significado a eso. Hay muchas viviendas vacías, muchas viviendas sin gente, y esa gente está sin casa. Entonces, pues nosotros queremos precisamente que los espacios públicos en desuso tengan uso para la ciudadanía, uso para que las personas puedan reunirse, uso para que se investigue y se pueda lograr una sociedad más justa y solidaria. Miguel Ángel Peña, entonces, ¿qué es lo que pretendéis para celebrar el centenario de esta escuela? ¿Y qué estáis haciendo para ello? Bien, lo primero, yo creo que el conmemorarlo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un edificio que cumple 100 años y que es un edificio como que ya lo planteamos, no solo por lo que significa hoy, sino sobre todo por lo que significó en su momento. Estamos hablando de lo que hemos comentado antes, ¿no? De un edificio en el que cuando Azorín Izquierdo lo proyecta, está hablando de referencia europea. Es decir, no habla en el artículo que escribe en 1916, que se llama Hacen falta escuelas, sobre la situación de la educación en Córdoba, y habla de cómo deberían de ser las escuelas, y en base a eso se construye o proyecta lo que hoy día el Rey Heredia. Habla de modelos de Dinamarca, de Suiza, de Francia, pero no habla de España. Por eso decía que, sin poder decirlo categóricamente, pero el hecho de que se esté referenciando en el extranjero lleva implícito que probablemente en España no había ese tipo de escuela. Entonces, ya de por sí eso merece, ¿no? Es decir, el patrimonio, decía Juanma antes, ¿no? Muchas veces el patrimonio, la mayoría de las ocasiones lo que representa es al poder, o al poder del pasado, o al poder del presente. Fijémonos en los principales monumentos de Córdoba, representan al poder. La mezquita representa un poder del pasado y un poder del presente. El Alcázar de los Reyes Cristianos representa un poder. Medina Sahara también, ¿no? Es decir, el patrimonio se construye desde el poder. Pero los sectores populares también tienen su patrimonio, y esta es una muestra. Es decir, aquí tenemos una muestra de un proyecto hecho en un barrio obrero para la clase obrera y con un elemento que preocupa, insisto, lo he dicho antes, ¿no?, al movimiento obrero y al republicanismo de hace un siglo, que era la educación. Y una educación, como ha dicho Juanma, mixta, no las clases, pero sí el edificio. Pero esto ya no está adelantando al proyecto de transformación que supone, ¿no? Eso es patrimonio también, debe de ser patrimonio. Es decir, estamos hablando de que si de un edificio que representa unos valores que hoy día están asentados, o al menos oficialmente están asentados, aunque queden muchas cosas por, pero que oficialmente están asentados y que se empieza hace un siglo, ¿no? Y luego aparte otra cuestión que no lo hemos tocado todavía, ¿no? El Rey de Díaz está propuesto como lugar de la memoria por el dictamen del ayuntamiento, porque también tiene ese otro componente que está ahí, ¿no? Así que y lo que tú me preguntabas, pues por un lado se hizo una conferencia el día 8 de mayo, que es cuando se cumplió el centenario, que la Comisión de Instrucción del Ayuntamiento aprobó el proyecto. La exposición de la que antes hablaba Miguel Ángel Aguilera, hay proyectada una jornada para otoño. Eso es lo que hay, con el apoyo del Consejo de Distrito Sur. Luego, aparte, nosotros estamos recogiendo firmas pidiendo al Ayuntamiento precisamente que se modifique el PGOU y que se inicien los trámites de como lugar de la memoria ante la Junta. Miguel Ángel Aguilera, esas recogidas de firmas y esas propuestas de conferencias, exposiciones, el pulso que puedes recoger de la gente, de la ciudadanía que vive alrededor del Rey Heredia, ¿es positivo? ¿Están apoyando el que se defienda? Yo creo que sí, y es curioso porque en la exposición hemos puesto en realidad dos días. Uno, el día de la vecindad, que la pusimos, se recogieron firmas, y el día de la caracola, que se hace en nuestro distrito también se expuso, y mucha gente desconoce todavía que ese colegio, la proyección es destruirlo. Y gente decía, pero eso como si yo he ido a ese colegio, si mi niño ha estado ahí, ¿cómo van a tirar eso? Claro, y firmaban inmediatamente, ¿no? Yo creo que sí, que en el barrio hay un sentir de que ese colegio no tiene que desaparecer. También es verdad de que falta mucha información, hay mucha gente que no sabe. La suerte que estamos teniendo, con las comillas que queramos, es que gracias a la crisis no ha avanzado el proyecto. Pero, evidentemente, y en relacionándolo con lo que estaba diciendo ahora Miguel Ángel, es curioso de que se habla mucho de los nombres de las calles que se van a cambiar, pero, sin embargo, no se habla de que las conclusiones de la memoria histórica afectan no solamente a los nombres de las calles, sino también a determinados elementos físicos, como es el propio Colegio Rey Heredia, en el cual se está proponiendo que se conserve. O sea, el propio ayuntamiento aprueba que sea reconocido como parte de la memoria histórica, por tanto conlleva el conservarlo. ¿Qué es lo que intentamos hacer en este momento? Intentamos que ese proceso se acelere, en el sentido de que, igual que se está haciendo un proceso participativo para cambiar las calles, los nombres de determinadas calles, también se acelere la modificación en el PGO sobre la situación de este colegio. Una pincelada sobre una cuestión. Nosotros estamos reivindicando que hayan lugares que sean para el ocio y para los colectivos sociales. El Rey Heredia está ahí, pero es que hay más. O sea, no se entiende que el polideportivo hoy, a fecha de hoy, no haya ni siquiera un proyecto, ni siquiera la idea fija de cuándo se va a ver a tirar abajo, habiendo presupuesto como hay. Otro ejemplo es el edificio de la antigua UGT, que está vacío, abandonado totalmente, cuando hay colectivos que lo podrían utilizar, bien para hacer teatro, para un montón de cosas. Y esas cosas son las que dan vida a los barrios. Creo que tenemos que seguir hablando más adelante de este tema, a medida que vayan acercándose las fechas de actividades que vais a llevar a cabo, y volveremos a retomarlo, porque tenemos que recordar a todos los oyentes de aquí, de la ciudad, que el rey Heredia es parte importante de esta historia, por lo tanto lo seguiremos defendiendo, ¿no, Juanma? No se cierra, ¿eh? No se cierra. Eso, eso está claro. Eso no se cierra. Juanma Caballero, muchas gracias por estar aquí, amigo. Muchas gracias a vosotros. Miguel Ángel Peña, gracias. Gracias a vosotros. Bienvenido y cuando quieras, tu casa. Muy bien. Y la casa también de Miguel Ángel Aguilera, que es el que trae los temas de barrio aquí al programa. Muchas gracias. Cosita muy breve. Breve. En este momento hay casi 1000 firmas recogidas ya, ¿ya? En apoyo al mantenimiento del rey Heredia. Tenemos que recoger muchas más. Con lo cual, yo pido a todos los cordobeses que se pueden firmar por internet o físicamente en el propio Colegio Rey Heredia. Muy bien. Ahí está el llamamiento a todos los cordobeses para que firmemos el apoyo a este colegio. Así que, amigos oyentes, continuamos hasta la 1:00.